Estamos en la línea telefónica con el encargado de la, el coordinador de la oficina de la emergencia de la Municipalidad de Río Bueno, don Cristian Monsalve. Antes que todo, muy buenas tardes. Cristian, si nos puedes comentar cómo ha enfrentado esta emergencia del temporal en la comuna de Río Bueno, si hay calle anegada, el trabajo de la oficina de emergencia, por favor. Hola Cristian, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy día nos vimos nuevamente colapsados algunos minutos en algunas arterias de la comuna, no teniendo, por suerte, afectación de casas, por la gran cantidad de milímetros que cayó en poco tiempo, colapsó claramente la salida de agua de la comuna. Calle Prat, a la altura del estadio, donde el estadio lamentablemente está sufriendo en este momento un anegamiento, está trabajando bomberos apoyando a la municipalidad. En calle Los Canelos también tenemos afectación de vía pública. En calle Baquedano también tenemos afectación de vía pública, pero el monitoreo que hemos hecho ya con el personal de emergencia municipal, no tenemos afectaciones hasta el momento, digo, estamos trabajando desde aproximadamente las 11 de la mañana, son las 2 y media, a tu llamada que me realiza. Se sigue trabajando, pero como te digo, el mal tiempo sigue en la tarde. Solamente fue ahora el tema de que cayó mucha agua en un poco tiempo, entonces colapsó de una algunas arterias, pero lo importante es que no tenemos afectación de vivienda, estamos controlando en este momento el tráfico para que no tengamos algunas situaciones específicas, pero lo más complicado ahora es la parte del estadio, Cristian, donde hay fútbol interprovincial durante la tarde y lo estamos apoyando en ese sentido con bomberos y personal municipal de horas hasta en otro sector para evitar la afectación de vivienda. Don Cristian, ¿en los sectores rurales no hubo caída de ramas, de árboles en la ruta, algo en el sector rural? Hasta el momento no tenemos reporte ni de carabineros, ni de los subcomités de emergencia que tenemos municipales en ningún sector. Puede que hayan algunas situaciones especiales en algunas partes, pero no tenemos afectación aún ni requerimiento de ayuda. Perfecto, don Cristian. Estaremos en contacto más adelante para ver cómo continúa, porque tengo entendido esto va a continuar todo este fin de semana largo, este frente climático. Sí, efectivamente, lo que teníamos con ONEMI era solamente viento, pero hay un frente mal tiempo que vamos a tener por lo menos 3 días. Perfecto. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. No, gracias.